está aquí el poeta de tus sueños, puta. Yeah. Un rap exquisito bajo un flexo, tan underground que lo escuchas hasta un sin techo. Tú te preguntas de qué pasta estoy hecho, nadie sabe de qué pasta estoy hecho. Ven, acércate y cómeme el web. Bien hecho, tú eres gangster, más bien un hámster, como Pinky y Cerebro. Dices que mis rimas son fáciles, fácil es tu frágil rap en estado de flacidez. Os dejo hecho trizas con esta fuerza de tracción, tu rap tiene muchos amperios pero poca nutrición. Estoy el primero como la nota do, y tú solo eres un notas que no sabe hacer ni la o. Iros a tomar por hoy, a tu show ni voy. ¿Quién me mandó a mí ser b-boy? Mi cabeza, la mansión de Playboy. Si apunto con precisión a la bola y les doy. Diario de guerra, solo fue el telón de la gran obra que ya se crea. Imparable como un critter para que giman y griten yeah. Este es mi estilo es fresco. Más de 13 tiene, demuestra talento. Simplemente rap, es el mejor plan. Debajo de tu manga, siempre es un as. Este es mi estilo es fresco. Más de 13 tiene, demuestra talento. Simplemente rap, es el mejor plan. Debajo de tu manga, siempre es un as. Cada uno en sus cosas, el país está en crisis con la bolsa. Y yo, en casa con crisis nerviosa. ¿Y qué más da que no sea un campo de rosas? Si tengo un bolígrafo y una hoja para ser feliz, siempre feliz como Bob Esponja. ¿Quién se cree tus historias? Que dan más miedo que las de Stephen King, pero son más falsas que un puto peluquín. Vete de aquí, pijo, con esa moña fea de Tintín. Sí, yo soy un MC, y sé que te doy por el culo cuando te miro con este swing. Tu forma de vivir me parece deprimente. En el Corte Inglés apunté con un rifle a nuestro expresidente. Parezco ser tranquilo, pero por dentro mi cuerpo viaja a velocidad luz. El estrés y la ansiedad me dicen: hola, somos tu cruz. Parece como si me hubiera tomado 100 latas de Red Bull mientras pienso en un bocata de atún. Podría suicidarme como una gran estrella de Hollywood, pero uff, no tengo pastillas ni pistolas en mi room. Enfermos del sur, ese es mi club. Este es mi estilo es fresco. Más de 13 tiene, demuestra talento. Simplemente rap, es el mejor plan. Debajo de tu manga, siempre es un as. Este es mi estilo es fresco. Más de 13 tiene, demuestra talento. Simplemente rap, es el mejor plan. Debajo de tu manga, siempre es un as. Este es mi estilo es fresco. Más de 13 tiene, demuestra talento. Simplemente rap, es el mejor plan. Debajo de tu manga, siempre es un as. Este es mi estilo es fresco. Más de 13 tiene, demuestra talento. Simplemente rap, es el mejor plan. Debajo de tu manga, siempre es un as.